equivocas, corazón. No, ella no ha sufrido nunca a tu lado. Cuando has necesitado amor y comprensión, ella no es mejor que yo. Amor que endulza, amor que amarga.

tristes melodías. Eres la Eva flotando. Dicen que nadie la comprende. Dicen que vive con un sol. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Sentir de nuevo la alegría de ver tus ojos noche y día, apasionados por la espera. En el jardín deshabitado, sin el calor de tu presencia, el viento gris llora a mi lado. La melodía de tu ausencia. Quisiera sentir de nuevo la alegría de ver tus ojos noche y día, apasionados por la espera. Quisiera estar presente entre tus cosas, suspiros, pájaros y rosas, en tu jardín y en primavera. Quisiera decir

Vivaldi, Bach. Y claro, a mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan. ¿Leo Dan? Sí. Uy, a mí también. Sí, sí. Te has llevado mi alma entera entre tus labios y de nada me ha servido la experiencia de saber que cuando llega la ausencia esos labios que has besado se comienza a padecer y que aquello que he empezado como un juego según va pasando el tiempo, te comienza a retener. No es posible que yo me haya enamorado. Tantas veces me he jurado no ceder. Y de pronto surge alguien diferente que del resto de la gente. Tu mirada se vuelve y se vuelven ilusión tus pensamientos y se vuelven sentimientos lo que solo fue pasión. No, no es posible que yo me haya enamorado. Solo creo en las pasiones de un encuentro y un adiós. Y de pronto me has creado sentimientos. Dios bien sabe que no miento. Me comienzas a ganar. Te ha llevado mi alma entera entre tus labios. Y de nada me ha servido la experiencia de saber que cuando llega la ausencia, esos labios que has besado, se comienza a padecer. Y que aquello que ha empezado como un juego, según va pasando el tiempo, te comienza a retener. Según va pasando el tiempo, te comienza a retener. Mírame, en nada me consigo concentrar. Ando despistado, todo lo hago mal. Soy un desastre. Me gusta ser rabiario, te deseo y llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón. Y